Las relaciones humanas están edificadas sobre palabras. Bienvenidos, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo y deseando que el Señor le bendiga. Es increíble cómo las palabras afectan, dirigen, edifican o destruyen. Incluso cuando uno va a Génesis, ¿no es cierto?, la creación, fue la palabra de Dios la que hizo las cosas. Pero a veces hay problemas en las relaciones de los seres humanos y las palabras tienen un rol ponderante. Preponderante, sí, estaba pensando. ¿Cómo tratar con las peleas justamente? Este va a ser nuestro tema, porque vamos a tomar algunos capítulos 17, 18, 19, parte de otros, pero centrándonos en estos conceptos de las contiendas, las dificultades. Y creo que, ¿sabes? Creo que aquí hay algo importantísimo que hoy día no está de acuerdo con lo que se vive. Por ejemplo, lo que importa no es tanto lo que tenemos, sino quienes somos dentro de nosotros mismos. Eso creo que cualquier persona lo entiende. Desgraciadamente, hoy día se aplica aquello de tanto tienes, tanto vales. Entonces tenemos que, vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a estos tópicos, a estos temas. Allí, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 17 de Proverbios, ¿sí?, dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Es interesante esto, pensar un poquito lo que el sabio está diciendo, un bocado seco. ¿Qué está diciendo? Que hay a veces en unas casas, yo sé que hay casas en donde el bocado seco es preciado también por la necesidad que hay, pero dice, lo está dando en el sentido de que esto que parece tan quizás deprimente, ¿no es cierto?, porque no lo hay, se está buscando algo, eso todavía es mucho, mucho más paz que donde hay de todo el alimento que tú quieras, de donde todo lo que tú quieres, provisiones de cualquier naturaleza, pero hay contiendas. Ese alimento es amargo y de hecho las cosas amargas a veces son muy dañinas, especialmente para la parte física del organismo. Había un saludo, fíjate, quizás haciendo un estudio de esto, un saludo que tenían los israelitas, ¿no es cierto?, el shalom, ¿tú recuerdas? Era muy característico. Sí. Y eso significa paz, tranquilidad, deseos de buena vida a las personas, pero más de alguno trató de buscarle algún significado más profundo y entonces decía, ¿qué significa shalom? Recuerdo que hay una canción por allí que ellos cantan. Significa ese salud, humildad, amor, liberación, obediencia, misericordia, tomando las palabras iniciales de este shalom. Y eso es lo que uno dice, debería desearle a la gente más que otras cosas que a veces por ira, por contienda, uno desea, aunque no lo dice, lo tiene en el corazón. Ahora, hay un tema acá, en Proverbios capítulo 17, verso 9, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Bueno, A veces es complicado entender este texto así a simple vista, porque uno tiene que ver qué es lo que está tratando de decir el... Sí, porque sabes, cuando uno lo lee por primera vez, y si lo lee separado del contexto, tratando de... el que cubre la falta busca amistad. O sea, si yo tengo, te veo haciendo algo malo, yo tengo que tratar de cubrirme, o sea, ser cómplice tuyo en lo que estás haciendo. Y que justamente eso es lo que uno tiene que ver en el contexto general, porque si tú ocultas algún mal, algún hecho, eres partícipe de ese hecho, de alguna manera incluso la justicia te puede llevar, ¿no es cierto?, a enfrentar una situación difícil por ser encubridor, como se llama. Pero yo creo que la idea que está presentando es otra, quizás, es la persona que ve la falta de alguien y empieza a pregonar, a hablar, y sin consideración de ella, ¿no es cierto?, divulga el problema, cuando la Biblia dice que lo primero que tiene que hacer es uno ir a la persona a hablar con ella. Entonces, estando tú quizá, y él solo, dice. Ahora, ¿por qué la idea de esta interpretación? Porque la siguiente parte, digamos, de alguna manera ayuda a entender esa primera, el que cubre la falta busca amistad. Si quedamos hasta allí, ¿no es cierto? Bueno, pareciera que hay que cubrir la falta del otro, pero luego dice, más el que la divulga, ahí está, ¿no es cierto?, la aclaración quizás para entender esto de cubrir la falta, más el que la divulga aparta al amigo. Claro, le es infiel quizás con un... Sí, aquí está haciendo, está hablando de una falta, no de cualquier persona, esta falta de un amigo, o sea, lo que ha cometido un amigo. Y fíjate lo que continúa diciendo el verso 10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, aquí está hablando de reprensión. Si yo veo que está haciendo algo tú, o yo estoy haciendo algo mal, tú tienes la obligación de reprenderme como amigo. Claro. Y tener cuidado porque, mira, nunca estamos libres de cometer alguna situación impropia. Todos somos falibles, todos podemos caer. Yo recuerdo que Pablo en algún momento, él dijo, 1 Corintios 9:27 puntualmente dice, sino que golpeo mi cuerpo y si lo pongo en servidumbre. Ya. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. O sea, estaba esa posibilidad, aunque uno sabe que Pablo tuvo deslices también, y anteriormente de encontrarse con Jesús fue muy terrible con los cristianos, pero él estaba de acuerdo que si no estaba tomado de la mano de Dios, ¿no es cierto?, que tomaba a las personas como hijos de Dios, él podría en algún momento deslizarse, y entonces cuando tú ves a una persona que cae, que entra en un problema, no lo puedes ajusticiar, lo puedes ayudar, puedes ponerle quizás la mano en el hombro, que son hechos que de algunas actitudes, ¿no es cierto?, que llevan a la persona a recapacitar y no a separarse. Oye, más y creo del que, Señor. Y creo que cuando ocurren estos casos, por ejemplo, cuando un amigo cae, cuando tiene algún problema, cuando comete alguna falta, creo que es nuestra obligación, y creo que ahí también es donde se demuestra la verdadera amistad. Si yo te veo que estás haciendo algo malo, yo tengo la obligación de ir y arrepentirte y ayudarte, y yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Lógicamente, no divulgo, pero ¿sabes? Creo que tendría que manifestarte que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, y tú tienes que cambiar. ¿Cómo es posible? En fin, ¿por qué? Porque yo no quiero que después las consecuencias te alcancen. ¿Ah? Claro. Entonces, eso uno le está demostrando. Ahí creo que demuestra la verdadera amistad. Si no es así, bueno, puede que yo no hable, pero puede que no te diga nada tampoco, y finalmente el que paga las consecuencias eres tú. ¿Y qué me dirías después si yo te dijera, yo sabía que esto iba a ocurrir, viste? Bueno, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? El sabio lo dice muy gráficamente en el versículo 17, este capítulo 17 justamente. En todo tiempo ama el amigo, dice. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjate que está colocando en todo tiempo y angustia, que son hechos extremos, situaciones que pasan por las personas. Me gusta mucho una frase que escuché, dice que amigo es aquel que se queda cuando todos se van. Sí, justamente. Es una frase, me parece que incluso creo que hubo un concurso de amigos y esta frase quedó para ganadora. Amables oyentes, gracias por su atención en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en una ocasión en que se equivocó mucho y le perdonaron, le ayudaron y le consolaron. ¿Qué le dice esto acerca de cómo debe comportarse con otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.